escoltes Ràdio 77. Bueno, pues estos textos clásicos eran para llamar un poco la atención, porque son infalibles. Venga, como podemos ver, son textos enormes de vergüenza, y son textos que en latín son muy refinados y exquisitos, y sin embargo, hablan de las relaciones sexuales con una enorme procacidad y un lenguaje, pues no sé, que contrasta mucho con la exquisitez formal y con el virtuosismo con el que esta gente manejaba la lengua griega o latina, en el caso de Marcial, nacido pues eso, en Calatayud, por uno de tanta gente nacida en la Hispania, que luego en Roma se convierte en un poeta cortesano. Bueno, pues aquí viene un poco este poema, porque esta charla va a estar dedicada al asunto del sexo, de la sexualidad, sobre todo de lo que tiene que decir Michel Foucault sobre ella. Vale, la verdad que durante estos últimos meses he estado preparando esta cosa y se me ha olvidado un poco, he perdido de vista porque me entraron ganas de hablar de este asunto. Entonces encontré un papel que más o menos que me lo dijo un poco todo. Me acordé de la leyenda de un personaje que se llama Baubo, que aparece que fue un personaje secundario en la leyenda de Demeter. O sea, es que si alguien sabe quién es Demeter, igual se acuerda que es una diosa cuya hija es secuestrada por Plutón, vamos, o por el señor del Averno, de los infiernos, ¿no? Uno de estos grandes dioses. Sabéis que Zeus, Poseidón y Plutón se repartieron la tierra. Y a Plutón le tocó pues el mundo subterráneo. Resulta que un día Core estaba cogiendo florecillas por el campo y salió Plutón, pues, se la llevó para hacerla su mujer. Entonces su madre Demeter la estuvo buscando por todo el mundo muy triste. Claro, como era la diosa de la fecundidad vegetal o de la primavera o de la tierra, de lo que quieras ver, porque eso de llamarse Demeter no puede ser casualidad, pues claro, pues todo el mundo, todo estaba mustio. Entonces, una de sus peregrinaciones buscando a su hija, se encuentra con una vieja llamada Baubo, que para animarla se dedica a hacer un baile delante de ella. O sea, tú piensas que es una anciana, toda arrugada, nada atractiva, para la cultura griega, la ancianidad, la verdad, no era muy respetable. Todos pensaban que era una situación, en muchos casos, lamentable, porque eras una persona pues poco productiva, que tenía que depender de los hijos, que no era persona autónoma y que sobre todo había perdido todos sus atractivos. A los griegos los atractivos normalmente estaban relacionados con la adolescencia, sobre todo la adolescencia de los muchachos. Claro, entonces puede ser una mujer por sí no era demasiado atractiva, y una mujer mayor, pues menos todavía. Entonces esta mujer, esta anciana, Baubo, se pone a bailar delante de Demeter, de Perséfone, y al final, ¿cómo acaba el baile? Se levanta la falda, se le enseña el sexo. Y viene Demeter, pues acaba partiéndose de risa. Es decir, el gesto este obsceno, la procacidad que ha hecho, sin que venga a cuento, esta mujer, ha ahuyentado de su tristeza. Eso me hizo pensar en el poder este que tiene la obscenidad de destruir lo que es lo serio, lo estereotipado, ¿no? Es una cosa pues arrolladora. Es decir, no hay una cosa que arranque más fácilmente una risa que, por ejemplo, poner una imagen de dos personas copulando y sobre todo poner así, poniendo ruidos, como en una película de Ruth Meyer, que hace una o algo por el estilo, o ir a los vecinos de arriba, o yo qué sé, cualquier imagen que recuerde eso, el acto sexual, o que esté relacionada con el acto de una manera como desprovista de moralina. Siempre es algo que ridiculiza y que resulta corrosivo. Bueno, y esto me hizo pensar que, curiosamente, contrasta con lo que es la vivencia sexual que tenemos nosotros cada día. Porque no sé qué os parece a vosotros, pero si hay represión sexual o no hay represión sexual, pero lo cierto es que se habla de sexo, o por lo menos de reproducción o de funciones sexuales por todos lados. Es decir, sobre la homosexualidad, sobre el matrimonio gay, sobre, ¿no?, sobre identidad sexual, sobre el aborto, sobre los preservativos, sobre qué es lo que hay que, sobre los cursos de educación sexual para adolescentes en los colegios o en los centros de secundaria, eso está por todos lados, ¿no? Sin embargo, en ningún caso encontramos esta especie de alegría obscena, esta especie de uso del sexo para destruir la seriedad y la gravedad. Al contrario, vemos un sexo militante, un sexo muy formal, un sexo pues más o menos como que es como un emblema. Esto me llevó a pensar, naturalmente, en Foucault y unos libros suyos que tenía desde hacía siglos que nunca había acabado de leer, que son los famosos Historia de la Sexualidad. Me llevó a pensar que, claro, que Foucault se menciona muy a menudo como una de estas personas que parece que han hecho mucho por legitimar los movimientos, estos movimientos queer, todo este tipo de reivindicación sexual, de identidad sexual, un montón de cosas más. Te quedas diciendo, ¿y qué tendrá que ver este hombre? Si en el fondo, según lo que se me había quedado a mí de otros libros de Foucault, según Foucault es una persona en la onda de Nietzsche, que es una persona totalmente destructiva. ¿Cómo puede venir una persona a utilizar las palabras de Foucault para defender la identidad y para, sobre todo, para decir que mi cuerpo es mío o mi coño es mío y con mi coño no manda nadie? Pues, si después leer a Foucault, tú te puedes quedar diciendo, ¿quién es yo? ¿Y quién es yo? ¿Cómo puedo reivindicar esta cosa desde este punto de vista? Naturalmente, a poco que miras, te das cuenta que con Foucault pasó lo mismo que con Deleuze, que con Debord, con tantos otros. Que lo mejor, para poderlos citar impunemente, es no leerlos jamás. Quedarse solo con los títulos de los libros y de artículos. Hay que recordar que Foucault no es ningún desconocido y que desde el final de los 60 en Francia se convirtió como una vedette de la filosofía. Porque en cierto momento, creo que en Las palabras y las cosas, utilizó una expresión que se llamaba la muerte del hombre. El hombre ha muerto. Y a mucha gente eso le pareció una blasfemia. Le pareció que estaba atacando el humanismo. Yo sabía que el humanismo era lo mismo que el marxismo. Era una esperanza, era nuestro nuevo credo. Si viene una persona y dice que el hombre ha muerto, dice que el humanismo es una mierda, entonces ¿qué nos queda? Todo el mundo se lanzó contra él. Fue muy polémico, es decir, que incluso en España enteramos de él y gracias a muchas revistas como Triunfo, El Viejo Topo, Ajo Blanco, y esas que se publicaban a principios de los 70 en España, iban llegando en muchas entrevistas y muchos artículos. Yo siempre he pensado que todos los ataques de Foucault a las ideas recibidas han pasado por un filtro periodístico que muchas veces se ha consistido simplemente en reciclar y en reapropiarse de las frases como más llamativas y sobre todo de los títulos. De Foucault tenemos expresiones como lo de los, el biopoder. Igual que de Deleuze tenemos la desterritorialización, tenemos lo de los rizomas, que tampoco a nadie le ha interesado mucho saber qué es, tenemos lo de las tecnologías del yo de Deleuze, tenemos la sociedad del espectáculo de Debord, que mucha gente lo utiliza para pensar que si Debord ha dicho que esta es una sociedad del espectáculo, será que el espectáculo es bueno, porque lo ha dicho Debord. Porque si la sociedad no fuera del espectáculo, el libro de Debord no tendría sentido, como el libro de Debord tiene que tener sentido porque Debord es uno de nuestros santos patrones, pues ¿qué pasa? Pues que incluso la cosa con la que estaban arremetiendo se convierte en una especie de fetiche. Y bueno, eso siempre se llama reificación, cosificación. Una idea, una expresión se convierte en algo, en un objeto, en algo muerto. Pero esto es otro asunto. Pero intentando tirar un poco del hilo, me puse a pensar qué podía ser lo del sexo. Y me di cuenta que el sexo, pues tenemos muchas cosas. A ver, hice una lista. A ver. Por ejemplo, la mujer esta de la que he hablado al principio, Baubo, ¿qué hace? Cuando se levanta la túnica, que le enseña a la diosa Demeter, le enseña su sexo. Naturalmente, pero a todos nos gusta tener sexo de vez en cuando. La gente no solo tiene sexo, sino que practica sexo. Luego tenemos los dos sexos, ¿no? La lucha de los sexos. Ahí tenemos la gente del sexo débil y el sexo fuerte, tenemos el sexo griego, tenemos el sexo chungo, es decir, al final, ¿qué es sexo? Entonces, expresión, es la misma cosa. Luego tenemos el adjetivo sexual, que podemos decir que es lo perteneciente o relacionado con el sexo. Pero resulta que nos aclaramos todavía menos, porque tenemos el acoso sexual, la discriminación sexual, relación sexual, contacto sexual, experiencia sexual, turismo sexual, política sexual, identidad sexual, orientación sexual, problemática sexual. O sea, ¿estamos hablando de la misma cosa? Yo creo que de una relación sexual al acoso sexual o la discriminación sexual no hay mucho, no tiene mucho que ver. Luego ya podemos decir que la sexualidad sería todo lo relativo a lo que es sexual, ¿no? Coges todas las cosas a las que les puedes poner el adjetivo sexual, las juntas y tienes una sexualidad. Pero entonces, ¿qué tiene que ver la sexualidad con la homosexualidad? La homosexualidad es un caso de la sexualidad. Es decir, podrías dividir la sexualidad en homosexualidad, heterosexualidad, bisexualidad y otras cosas. Pues son cosas aparte. Es decir, son cosas, categorías heterogéneas. Es decir, la homosexualidad realmente tiene que ver con determinado uso de las formas sexuales o se refiere a todo lo relacionado con los las personas que se llaman homosexuales. Es decir, ¿desde cuándo estamos hablando de los órganos? ¿Cuándo estamos hablando de las prácticas amorosas? ¿Cuándo estamos hablando de una especie de rol social que ha asumido? ¿Cuándo estamos hablando de no se sabe qué? Bueno. Entonces me di cuenta pues que lo mejor es casi ignorar este asunto. ¿Vale? Ya sabéis que lo que pasa con los libros de filosofía, que se pasan las primeras 200 páginas explicándote cómo van a usar las palabras, en qué acepción las están dando, y luego al final, cuando has leído eso, pues ya te has aburrido y no te enteras de que durante el resto del libro simplemente ya han descontrolado y traicionan justo todo lo que han dicho. Después de mucho afinar y mucho decir, no voy a decir que la dialéctica es esto, ni lo otro, ni lo demás allá. Y luego al final, no sabes cómo va a usar la dialéctica. Y al final la usa de todas las maneras. No has avanzado nada. Se suele decir, te has hecho un pan como unas hostias. Mucha contemplación que no ha valido para nada. ¿Qué es lo que probamos? Foucault, que es una persona que no es del todo idiota, tiene un libro, otro libro llamado Su historia de la sexualidad. O sea, que supone que para él sexualidad es algo que tiene sentido. Vale. Ahora se encuentra el papel en el que define la sexualidad. Aquí. Vale. Resulta que sexualidad es a la vez el dominio de ciertos procesos patológicos. Es el campo de unos significados a descifrar. Es el lugar de unos procesos ocultos por mecanismos específicos. Es un foco de relaciones causales indefinidas y es una palabra oscura a extraer de su escondite para escuchar unos discursos. Es decir, para Foucault, la sexualidad no es una cosa. Más bien, una especie de grupo de fenómenos y sobre todo de estrategias cruzadas. Es decir, ¿cuál es el método de Foucault? ¿Vosotros sabéis lo que es el estructuralismo? ¿Sí? ¿Qué es el estructuralismo, por favor? Foucault tiene una relación con el estructuralismo más o menos básica. Es decir, cuando Foucault se hizo tristemente famoso por la polémica de la muerte del hombre, era también cuando en los 60 pegó mucho en Francia los estructuralismos. Se ha convertido como el último grito de la filosofía. Se suponía que Levi Strauss, Roland Barthes y Foucault. Sí, es decir, tiene que ver con la lingüística. Sobre todo tiene que ver con Ferdinand de Saussure, del principio del siglo XX. ¿Vale? ¿Qué es el lenguaje o el sistema de lenguaje para Ferdinand de Saussure? Es una cosa que a mucha gente no le puede resultar muy aburrida, pero resulta que, ahora que nos parece obvio, pues, tiene unas implicaciones enormes. Se trata que en el lenguaje una palabra es lo que no es las demás palabras. Un fonema, ¿cómo podemos definir al fonema B? Pues muy fácil, es lo que no es ni la P, ni la T, ni la D. ¿Qué es un fonema? Por ejemplo, ¿qué diferencia a la B de la T? No, perdón. La B de la P. Pues simplemente que la B es sonora y la P es sorda. Vale, es decir, todos los fonemas funcionan mediante oposiciones. Un signo, así, que, ¿sabes? La misma estructura se repetiría a todos los niveles. Un signo es lo que no son los demás signos. Ningún signo existe por sí mismo. Siempre se definen por oposición, sobre todo por una red de oposiciones cruzadas. ¿Eso a qué nos conduciría dentro del mundo del saber? En el fondo, ninguna cosa es autónoma, ni hay ningún ente que pueda decir que ese ente está ahí, sino que ese ente está porque se relaciona con el resto de los objetos que pertenecen a su mismo mundo. ¿Qué es lo que ocurre en el mundo del sexo, por ejemplo? Tenemos el sexo masculino y el femenino, los dos se necesitan mutuamente. Sin uno no existiría el otro. Vale, pero podemos decir que su oposición vive autónomamente, ¿no? Porque está superpuesta a muchas otras relaciones, que puede decir que son políticas, que son de explotación, que son simbólicas, que son religiosas. Es un mundo de significaciones en que todo se determina mutuamente. Lo bueno, a lo que lo que añade Foucault, es que ninguna de estas cosas es realmente necesaria por sí misma y que, de todos modos, tampoco es por sí tan importante lo que es como lo que hace. Otro, imagina. ¿Quién es el que más habla del sexo ahora? ¿Qué institución hay que no parece que solo vive para hablar del sexo? La Iglesia. Eso es. Es decir, la Iglesia debería de estar hablando del pecado, del bien, del mal, de la justicia, de la otra vida, de cómo salvar nuestra alma, que es una cosa muy, muy complicada. Que antes se pasó a la gente toda su vida preparándose para el tránsito y intentando acordarse que el momento de palmarla tenía que rezar unas oraciones, tenía que tener la conciencia tranquila, haberse confesado recientemente, haber comulgado, y estar preparado porque le iba a venir el Satanás a su lecho de muerte y se le iba a intentar llevar. Y no, tenía que estar preparado. Igual que muchas culturas, como hemos visto en las pirámides, en papiros que están con muchísimos cuerpos así que se han recuperado de griegos, de gente de todas las culturas, está la gente, se les enterraron a menudo con pergaminos o con placas en las que estaban escritas fórmulas que el muerto tenía que recitar cuando llegase a la otra vida para poder pasar el juicio o para poder pasar por las puertas que estaban vigiladas y que daban paso a la otra vida o a la reencarnación. Es decir, que si suspendías ese examen, pues yo igual te reencarnabas en cerdo o igual te pasabas el resto de la eternidad en el limbo. Es decir, eso, yo creo que no puede haber ninguna cosa más seria que esa en el mundo, ¿no? Y sin embargo, yo creo que nuestra Iglesia jamás, jamás se preocupa por esas cosas. Solo nos dice con quién tienes que follar y cómo y si qué puedes hacer con el feto. Así, ¿no? Es decir, no le preocupa absolutamente nada. De hecho, se ha dicho una y otra vez, no le importa nada de lo que pase con los fetos una vez han nacido, ¿no? Si les destripan en la guerra, si llevan una vida de perros, si se convierte, ¿no? Si las pasan canutas por la pobreza o porque han nacido con todo tipo de taras imaginables, solo les preocupa una cosa, la copulación, la fecundación. Y claro, desde el punto de vista de Foucault, dice, ¿realmente a la Iglesia qué le importa si la gente hace eso o hace lo contrario? Es decir, la Iglesia podría ocupar la misma función que ocupa ahora, diciendo a la gente que folle todos los días de 7 a 9. ¿No? Es decir, ¿no será que el verdadero papel de la Iglesia sea dominar un determinado discurso que ocupe un lugar y que tenga un protagonismo en las vidas de las personas, pero la sustancia del discurso no sea en el fondo tan importante? De hecho, el discurso de la Iglesia es bastante carente de sustancia, me parece a mí. No solo por la hipocresía de los sacerdotes así pederastas, sino porque de todos modos nadie sabe qué relación puede haber entre estos señores, que son los legítimos herederos del Imperio Romano, ¿sabes? Durante 2000 años han estado prolongando el Imperio Romano, están presentes en todos los sitios del mundo, aparte de mover un montón de dinero, pero y resulta llevando un discurso a todos lados que solo tiene que ver con la genitalidad o con la procreación. Un discurso que podría ser intercambiable por cualquier otro. Pero no lo pueden soltar, es muy difícil cambiar esas cosas. Sabemos que el discurso de la Iglesia es totalmente contingente, pero no podrían decir que mañana van a dedicarse a hablar de los peligros del bingo, por ejemplo, o los peligros del WhatsApp. No. Pues tienen que seguir prolongando eso, aunque es posible, aunque ya ellos mismos no lo entienden. No entienden ese discurso. Foucault se pregunta, ¿cómo es posible que aquí en Europa, en Occidente, parece que nunca haya habido un Kama Sutra? Ningún libro que se suele llamar una Ars Amatoria. Es decir, que observa una cosa muy curiosa, Foucault. Parece que la Iglesia tiene el monopolio de la represión. Parece que la Iglesia solo vive para hacer la puñeta a la gente, ¿no? Pero es que es muy curioso. Gracias a la Iglesia, en Europa, es donde tenemos gente que ha dedicado toda su vida a analizar todas las posturas que son buenas y que son malas dentro del matrimonio. ¿Cómo se puede poner el marido? ¿A qué hora? ¿En qué tienen que estar pensando? ¿Qué es lo que le puede hacer a su mujer? Vale, ya no... es decir, que es una cosa que nunca había existido. Es decir, tú piensas que cuando tenemos literatura erótica en Europa, normalmente suele ser una literatura libertina, extramatrimonial. ¿Vale? Pero ya aún así no hablan de cómo prolongar tus placeres. ¿Cómo puede conseguir un coito de 300 horas? ¿Cómo conseguir un placer inagotable? ¿Cómo morirte de gusto? Bueno, simplemente te dice, hacen un cata de los clásicos, dicen más o menos a qué hora es la mejor para tener una descendencia sana. ¿Qué es lo que si hay que hacer el amor muchas veces o pocas veces? Pero en el fondo no te dicen cómo tienes que hacerlo. Si es bueno o malo hacerlo con tu mujer o con amantes, con chicos o con chicas, con prostitutas o con prostitutos. La verdad, eso no... Lo que es así, lo del el placer, la apología del placer, la técnica del placer, nunca habla. En el sentido del Kama Sutra, por ejemplo, que yo no creo que esté dedicado al libertinaje, está dedicado a disfrutar del cuerpo entre personas que no tienen por qué no ser matrimonio. En Europa se supone que la gente que se casa es la única que puede practicar el sexo de una forma que no sea pecado. Y sin embargo, en esas instancias, el sexo se convierte en un total secreto. Es decir, todos pensamos que nuestros padres son virginales, ¿no? Y además está claro que yo ahora voy ahí por la vida, he hecho un picha floja y ahora os puedo comenzar a contar a todas las burradas que he hecho este fin de semana, vamos, durante toda esta semana, ¿vale? Todas las cosas, todas las maniobras, todos los triunfos que he conseguido así por la mañana, por la tarde, en el cuarto de baño, en la oficina y en el autobús. Pero en cuanto te voy a decir, pues con este chico tú no sabes lo que he hecho. Pero si me caso con él, vamos a vivir juntos, habría que ver si seríamos él y yo capaces de contar esas marranadas, ¿no? Y más si fundamos una familia feliz, ¿no? Si adoptamos un niño, ¿no? Claro. Así, ¿tú crees que volvería a contar ahí todo lo que le hice, todo lo que estuvimos haciendo en el autobús delante de todo el mundo, hacia las 9 de la mañana, camino al instituto? Vale, ¿no? Vale. Qué curioso. Resulta que en Occidente parece que no se habla de sexo de esa manera, excepto en un contexto. Los curas, a la hora de pedir a la gente que se confiese para saber si cometían pecado o no, hacen una a lo largo del más o menos desde el siglo XV hasta el presente una enorme tipología de todas las cosas, de todas las acciones que son admisibles o no admisibles en el matrimonio. Como ya he adelantado antes, las luces apagadas o encendidas, quién encima, quién abajo, a qué hora, cómo tiene que estar la mujer. Tiene que haber teniendo la regla antes de tener la regla, después de tener la regla, ¿a qué edad? Sí, para la Iglesia todo esto tiene que estar orientado a la procreación. Y nada más que la procreación. Si hay peligro de que no haya procreación, uy, uy, uy. Y si encima hay demasiado vicio por el medio, porque ya sabemos que Dios ha querido que la gente pues se estimule, porque así favorece la fecundación. Pero claro, pero pasando un cierto nivel, eso ya es vicio, ¿no? Descubre Foucault que eso no es tampoco un invento de la Iglesia. Resulta que hay una cosa muy sorprendente, que eso prolonga discursos del pasado, discursos que ya venían de los estoicos romanos y de antes, de los estoicos griegos y de los clásicos griegos, pero con un sentido totalmente distinto. Eso sería más o menos lo que le ocupa los tomos segundo y tercero de la Historia de la Sexualidad. El primer tomo es totalmente distinto. Es como una bomba atómica, que es así, es este librito que está en la biblioteca que hay en la Ecocharcha, que te lo puedes leer un fin de semana y le puedes estar dando vueltas toda la vida. Aquí te habla de todo lo habido y por haber. A mucha gente, los otros dos tomos, después de leer esto, pues les parecen decepcionantes. Les parece que hablan de una cosa totalmente distinta. Y es que es verdad que hubo un gran lapso entre la redacción de este libro y los otros dos. Los otros dos libros se publicaron un poco porque Foucault sabía que iba a morir. Bueno, yo desearía casi que hiciéramos como dos partes. Y en la primera parte habláramos de más o menos de la sexual, de lo que es la teoría esta sexual y la sexualidad y el poder según Foucault, y después de tomarnos unas cervezas habláramos de otro, de un poco de la historia de la línea que va de la sexualidad esta griega al nacimiento del matrimonio y de la sexualidad cristiana. Depende un poco de cuánto nos lleven las preguntas y las otras cuestiones, pues esto quiere ser un poco polémico. A ver. La verdad es que yo he traído, por ejemplo, para que veáis que a mí lo que me gusta es un poco buscar el lado polémico de Foucault, he sacado este párrafo en el que dice que la supresión de los códigos sexuales, la dislocación de las prohibiciones, es decir, la supresión de todas las de todo lo que se llama la represión burguesa cristiana, que según Erich Fromm, Marcuse, Wilhelm Reich, estaba siempre ligada al capitalismo y era imprescindible para la explotación de los obreros, para que utilizaran su energía en trabajar y en embriagarse, en vez de liberarse totalmente de sus cadenas, como le sucedería si tuviera una sexualidad sana y realizada. Resulta que esa represión ha terminado. Y sin embargo, no hemos visto que se haya acabado la ideología burguesa capitalista y mucho menos que se han debilitado sus cadenas. Todo lo contrario. Y sin embargo, vemos que tenemos el sexo por todos lados, tenemos una gran liberación sexual y sin embargo la ideología tampoco ha cambiado gran cosa. Es decir, no ha estado vinculada para nada, ha estado vinculada a una especie de liberación social, ¿vale? Es decir, que nos equivocábamos cuando creíamos que la estructura social o que las relaciones de poder descansaban en la represión. Resulta que deben descansar en otro lado. A ver, ¿cuál es el asunto? No sé si me sigue alguien hasta aquí. Venga. A ver, ¿qué pasa con el poder según Foucault? Según Foucault, otra frase me citaba, que las relaciones del poder atraviesan los cuerpos. Vale, que eso queda muy bien. ¿Qué quiere decir? Que en el fondo, aquí no se salva nadie. Que el poder viene de abajo y todos dentro de esta estructura, todos cooperamos. ¿Por qué? Porque hemos nacido dentro de ella y todos asumimos el rol para el que nos hemos creado. Naturalmente habrá cierto margen, pero el mundo de significaciones está como ya dado. Es decir, no hay una especie de principio, de punto cero, en el que tú puedas comenzar a decir, ahora vamos a hacer borrón y tabla nueva y empezar desde aquí correctamente. No hay una especie, igual que nunca ha habido un estado natural que después se haya pervertido, sino que siempre ha sido una especie de red de estructuras, de red de poderes que ha ido cambiando, de red de discursos que se han ido como reutilizando. Igual que la Iglesia ha reutilizado, o está reutilizando para sus fines, un discurso cogido de los antiguos griegos, sin entender absolutamente nada de él, pues también se reutilizan una y otra vez, eternamente, muchos símbolos que están en circulación y lo estarán como fósiles. Luego, ojalá en la segunda parte pueda dar el ejemplo de la pederastia griega como un fósil incomprensible incluso para los mismos griegos. Sí. Sí, sí, es que ¿no? Bueno, eso es, es que sí, se puede decir que no podemos decir que seamos unas víctimas pasivas del poder, sino que estamos dentro del poder. Igual que estamos dentro del lenguaje, estamos dentro del poder. Claro, te puedes decir que esto es una cosa enormemente reaccionaria y que te deja totalmente inmovilizado. También podemos decir que es como lo que nos decía mucha gente cuando leía Nietzsche, te voy a decir, es que esto lo echa todo por tierra. Cuando he leído esto te sientes totalmente liberado, porque entonces no tienes cargo de conciencia. Al revés, expone al desnudo muchas cosas que de repente tú creías que eran culpa tuya, creías que eran como cosas, como por ejemplo, decisiones equivocadas que habías tomado tú, que describe, creías que eran como cuestiones morales que te incumbían a ti, y te dices, no, esto es una cosa totalmente amoral, esto es una cosa en la que yo estoy metido. Como pasa muchas veces, en el fondo considero que hay muy pocas veces podemos tomar una verdadera decisión, sobre todo moral, en nuestra vida. Sobre todo en lo que se trata a nuestra supervivencia, prácticamente nunca decidimos nada que sea verdadero. Es decir, es como un poco decidir entre el PP y el PSOE. Es decir, son toda nuestra vida consiste en decisiones por el estilo. Es como decidir ir al trabajar en bicicleta o en autobús. El asunto es que tienes que ir a trabajar. ¿Vale? Bueno. A ver. Volvamos al guión. A ver. Bueno. A ver, ¿qué es lo que ocurre con estas cosas? Hay un... Hostias. He tirado una cosa, ¿eh? Ya. Vale, ha sido una señal. Ha sido una señal. Bueno. A ver. Bien, muchas gracias. A ver, ¿qué es lo que...? Sí, no. Ahora hacemos el de descanso. Vale, no, es que yo siempre hablo de pie porque si no me pongo muy nervioso. Y pierdo todavía más el hilo. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Que si no hay ninguna cosa que sea una verdad determinada, por ejemplo, siempre que se habla de la verdad se intenta ir al origen, ¿no? Siempre al origen, lo original y lo verdadero. ¿Qué es lo que ocurre? Hablamos del ser humano. El ser humano no hay nada que pueda decir que es lo primero. Siempre que hablamos del origen del lenguaje, del origen de la sociedad, del origen del poder o de la opresión, llegamos al mismo asunto. Te puedes inventar una especie de estado natural como el de Rousseau, creyendo que luego apareció un agente externo que lo corrompió. Pero en realidad sucede lo mismo que con el lenguaje. La gente no puede haber... ¿Sabes? Si la gente ya estaba ya en ese estado natural y admitió corromperse, era porque ya tenían una forma de gobierno y ya eran conscientes de ellas. Es igual que la gente se cree que los hombres inventaron el lenguaje para poder realizar sus trámites comerciales. Pues si inventaron el lenguaje era porque ya sabían hablar. Es decir, si inventaron la palabra patata para hablar de las patatas, era porque ya sabían lo que eran las patatas y ya sabían la necesidad de hablar de las patatas. Y sabían lo bastante, como ya tenían un lenguaje, que solo le falta tener esa palabra. Es decir, siempre tenemos esa especie de paradoja, que todo lo que corresponde al hombre es un campo, un grupo de significaciones, un grupo, un sistema de sistemas que va como mutando, reciclándose, pero en ningún momento tiene como una especie de momento cero. Siempre puede decir que viene de otro, siempre es heredero de otro infinitamente más antiguo. Igual que siempre se ha observado que no hay sociedades primitivas, salvo que sea una forma de hablar. Todas sociedades son igual de primitivas o de viejas. Igual que todas las lenguas son igual de perfectas. Siempre dice la gente, es que la vieja polémica, es que el latín es una lengua más perfecta que el inglés, o que el alemán, o que el castellano, cuando en la época que comenzó la gente a escribir los libros con la imprenta. Todos los idiomas son igual de viejos. Todos los idiomas están igual. Todos los idiomas están a unas infinitas generaciones del momento en el que la gente no hablaba. En el momento en que la gente no hablaba es que no era gente. O sea, es un momento como impensable. Que es un momento como mítico, ¿no? Que no puede estar, no puede existir en este mundo. No se puede hablar de una sociedad en la que los hombres no tengan sociedad. No se puede hablar de una sociedad en la que la gente carezca del lenguaje y siga siendo gente. Sí. ¿Cómo? No, el jeroglífico es una transposición del lenguaje oral. No, pero todo, ¿tú confundes el lenguaje con la escritura, tal vez? No se puede decir que la escritura, como es como la escritura es una cosa técnica, puedo decir que la escritura ha evolucionado, es decir, que ha progresado. Igual que puedo decir que el cine ha progresado, los efectos especiales del cine han progresado, pero el lenguaje es imposible pensar que ha progresado. Todos los lenguajes que se conocen siempre han sido totalmente autosuficientes y totalmente perfectos dentro de forma de Frandi. Todos los lenguajes que se conocen, incluso los de un lenguaje que solo hablen cuatro señores en una de las miles de islas de la Micronesia, tiene tantísimas palabras y puede ser tantísimas cosas como el lenguaje, yo qué sé, como la forma más perfecta y más refinada de inglés que hable un catedrático de Cambridge. ¿Sabes? Todos los idiomas son completos, contienen el mundo entero. ¿Querías decir algo? Es que se puede decir que el hombre se puede decir que el hombre el único instinto que tiene es no tener instintos. Así que el único instinto que tiene es que cuando nace, a coger todo lo que venga de la sociedad que le rodea. Sí. Sí, no, no. ¿Cómo, perdón? Exactamente. De hecho, es que el asunto es que del hombre no es natural nada. Del hombre no es natural ni el uso de los esfínteres. Es decir, los niños lobo son la demostración de que hasta para andar hay que aprender. El lenguaje. Hay infinitas teorías, pero se puede decir que hay una predisposición. Pero una persona por sí sola sería incapaz no solo de comunicarse, de desarrollar un lenguaje, sino incluso de desarrollar la más mínima capacidad de supervivencia. No, un lenguaje siempre tiene una gramática, un lenguaje es una maquinaria. No, pero es que un niño solo que no tenga comunicarse, es decir, que no tenga como gente, otras personas, seres humanos con los que interactuar, se queda totalmente vacío, no tiene nada. No sé. Ahora. Que podría ser el lenguaje sexual, por ejemplo. Y todo el mundo sabe exactamente cuando hay un comportamiento entre dos personas que tienen un lenguaje sexual, todo el mundo lo entiende. Y es mucho más instintivo, muchísimo más de ese cerebro reptil primitivo, pero todo el mundo lo entiende este lenguaje. Entonces, hay muchos niveles en el lenguaje. Yo lo veo un poco así, un poco equilibrado entre la parte evolucionada y la parte más primitiva. Igual se podría hacer otro día una charla sobre cuestiones de esto de lenguaje, que da mucho de sí. Es decir, resulta, lo que nos trae esto, sobre todo la dificultad de hablar del origen, de cuál es lo natural en el hombre, cuál es lo instintivo en el hombre. ¿Sabes cuál es? Ese sería el caso como más palmario, el que siempre se ha tratado. El de cuál es la verdad del hombre, cuál es como su base. Por ejemplo, la gente piensa, por ejemplo, que si una persona liberada de todo tipo de represión, ¿no?, otro tipo de persecución moral y tal, usaría su sexo de una forma como libre y totalmente desinhibida. Es decir, que su su verdadero yo podría ser ese yo sexual, ese yo, ¿sabes? La persona que aparecería por ahí, pues yo que sé, teniendo sexo pues con hombres, con mujeres, con lo que sé, ¿sabes? Como, o con todo, con todo el mundo. Puedes decir que toda forma de comportamiento sexual también tiene una propia codificación. Es decir, que también tiene una historificación. Mira, un ejemplo que me parece claro es cuando ves una... Bueno, un libro que he leído hace muy poco, es también de la Biblioteca de la Cocharcha, que era que hablaban de lo raro, de que creían que ya era un libro de 84. Que creían que ya poco a poco iba aceptando la gente la existencia de travestis. Pero habrá que ver cuánto tiempo tiene que pasar hasta que la gente comience a aceptar la presencia en sus cercanías de personas con apariencia totalmente normal y que sean homosexuales. Y te dices, ¿cómo? Mira, esto es un recuerdo de la época en la que existía esa cosa llamada el travestismo, ¿no? Es decir, una cosa que se decía, un homosexual es una, sobre todo, se identifica con los hombres, y que era el comportamiento típico, pues el ser un poco, no solo, o ser un maricón, ser una loca, incluso tener una doble vida, o ser una persona que se travestía. ¿Desde cuándo ha existido eso? Ahora, por ejemplo, yo creo que no conozco a nadie, aunque conozco muchos homosexuales, y no hay ninguno, y nunca conozco, y ninguno de ellos me da la impresión que quiera ser una mujer. Es decir, tienen muchos de ellos, por ejemplo, otro de los estereotipos era que el hombre homosexual era como un hombre que solo quería así sexo con otros hombres, era así como una especie de ninfómano, ¿no? Y ahora es una cosa totalmente ya eso carente de fundamento. ¿No? Es decir, yo no veo ninguno de mis amigos homosexuales, les veo que estén todo el rato pensando en encontrar pollas por ahí, ¿sabes? Para ponerlas en su lista y que además, y ninguno quiere ser, se plantea a sí mismo como que quiere ser la mujer, quiere ser de mujer al hombre con la polla más grande de Palma de Mallorca. Eso es una cosa como totalmente caduca, totalmente ha desaparecido de nuestro imaginario, ¿no? Tantas cosas, por ejemplo, ya te digo, lo del gay, lo del travelo, lo de la persona de doble vida, lo del ejecutivo de la banca que por la noche, como la canción de Sabina, se va a los cines a hacer mamadas. Eso es una cosa que ya se lo cuentas a un niño de 15 años y dirá, ¿cómo? ¿Eso qué? ¿De película de Almodóvar o algo así? ¿O de los Zores? Eso es que no tiene ni gracia, ¿no? Así. Es decir, que podemos pensar que esos personajes no son... No, es decir, son personas, son figuras vinculadas a determinado momento histórico. Es decir, son personajes, esa homosexualidad es una homosexualidad histórica. De igual manera, que resulta que leyendo a Foucault descubres que la masturbación tampoco nos interesa, siempre ha sido un problema candente. Resulta, según Foucault, así es lo mejor de este libro, la parte más entretenida, la masturbación interesa a la gente desde finales del siglo XVIII. Pero la masturbación de los niños. Así resulta que de repente a la burguesía le interesa demostrar que se distingue de la aristocracia porque sus hijos son, vamos, porque la gente burguesa es gente íntegra, gente sana y gente que tiene fuerzas, mientras que la aristocracia está degenerada porque se pasan todo el rato, pues son unos viciosos, son gente que no tiene continencia y sin embargo los nuestros, la burguesía, somos gente puntual, gente que se contiene sexualmente y gente que tiene unos genes de primerísima calidad, aunque no lo llaman así, deben de estarlos pensando. Porque piensan que si una persona se masturba mucho, va a tener unos espermatozoides de muy mala calidad y su descendencia va a estar pues llena de taras, todas las que asociamos con las familias reales de determinados países de Europa. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que como corolario a la masturbación infantil se convierte en el gran fantasma de los niños de la burguesía europea. Vosotros conocéis al poeta Hölderlin, el poeta alemán. Pues resulta que hay una de las cosas más tristes que tiene de su vida era que se dedica a buscar trabajo como preceptor, ¿no? Y claro, él como es muy idealista, piensa que va a hacer maravillas con el alumno que tiene. Resulta que luego descubre que lo único que quieren la familia era que se pase la noche en vela sentado al lado del niño para que no se masturbe. porque resulta que esta sociedad está obsesionada con que los niños se masturban, que la masturbación es una enfermedad y que viene el niño, si le pilla esa enfermedad, se va a estar masturbando hasta que se muera y se vuelva tonto y nuestra familia se extinga. Y dices, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Vale? Luego resulta, bueno, o sea, que los colegios mayores, estos enormes dormitorios que vemos así en algunas películas típicas de los colegios de curas, en las que las camas están todas juntas y hay un cura durmiendo con ellos, el prado con cortinas, y duerme con luz encendida, eso es típico, naturalmente, porque el cura, cuando diga que oiga a muelles, va a salir ahí, ¡paf! ¡Quieto! Te vamos a atar las manos, vas a tener en el cuarto de los ratones con las manos atadas durante 2 semanas. Por el estilo, es decir, están obsesionados. Y pasa así como en los cuarteles con los colegios así que militares. Y sobre todo están obsesionados con la de los niños. Lo que hagan las niñas no les importa hasta el siglo XIX. Tampoco les importa mucho a las niñas, se comienza a importar las mujeres. De repente en el XIX la gente comienza a obsesionarse por la masturbación femenina, de la que nunca se había oído hablar lo más mínimo. Tampoco se había hablado mucho de las relaciones lésbicas. Es decir, se... Aquí, por ejemplo, en Marcial hacen algunos chistes. Así, pero parece que tampoco le da mucha importancia. Es decir, le parece como una cosa un poco ridícula. Pero no se convierte en un problema social, un problema social en el sentido de problema médico y psicológico de la menstruación femenina hasta el siglo XIX, cuando resulta que ya le asocian una patología, una problemática física que, claro, que amenaza ¿cuál? La descendencia. Si una mujer que hace así, ¿qué va a hacer? Va a descuidar a sus hijos. No va a tener leche para dar de... ¿Sabes? Sí, sí. No va a poder... Sus hijos se van a morir de hambre. Van a nacer tísicos. Van a nacer no sé cuántas cosas. Una cosa muy, muy curiosa ver que eso es histórico. Por ejemplo, y descubrir también que es histórico, sobre todo el matrimonio. Ver que viene la... Que la idea de que los maridos se tienen que respetar y se tienen que complementar y que uno tiene que dar gusto al otro y el otro tiene que dar gusto al uno, que tampoco es una cosa que sea obvia, pero también es una cosa como aprendida y que forma parte de cierto discurso, de cierta concepción de las relaciones. Y así, millones de cosas, yo qué sé, me había hinchado a notarlas. Aquí, por ejemplo, sí. ¿Cómo? No. No, hablamos de... No, hablamos como del sexo y sexualidad según Foucault y de lo que es la sexualidad como una especie no de objeto o de fenómeno orgánico, sino una especie de campo de fuerzas en el que se traban muchos disgustos y discursos y relaciones de poder, de explotación, maquinarias así sociales. Eso no puedo estar seguro. A ver, seguro que todo el mundo conoce lo del incesto, ¿no? Todo el mundo sabe que el incesto es una cosa que depende de la sociedad en la que estemos, ¿no? Así que a veces nosotros consideramos incesto más o menos pues tener relaciones pues con los padres directos o con los hermanos. En otras sociedades, no, las relaciones eran tenerlos con la propia madre. Pero lo que tenías con tu padre no le importaba a nadie. De hecho, hay sociedades en las que no sabían quién era su padre y consideraban un incesto unirse con una mujer del mismo, o un hombre del mismo clan, ¿no? Porque tenías que estar reservado para unirte a una persona del clan contrario. Es decir, todas las personas de tu clan se pueden decir que eran tus hermanos o tus primos. Tú no te podías unirte con tus primos. Tienes que reservarte con él, ¿vale? Aunque luego también está que muchas sociedades el disfrute de los placeres sexuales era una cosa totalmente como dejada de la mano de Dios, ¿no? Cada uno hacía lo que le daba la gana y el matrimonio o el tener hijos era una cosa totalmente distinta. Es decir, que dentro del clan los niños, así los adolescentes, iban a detrás de los matorrales, hacían lo que les daba la gana y no. ¿Cuál? Eso sale en los libros de Lewis Krauss, de Pierre Claftre, de todo, sí, de antropología. Eso lo puedes que en cada sociedad puedes. No, en cada sociedad hay una tipología como inabarcable. De ahí viene lo de Levi-Strauss y estructuralismo, que hay como una especie de combinatoria, así que no de, te puedes aburrir de todas las, de todos los tipos de tabús y de clanes y de clasificaciones y de operaciones que solo sirven como sin que lo sepa nadie muy bien por qué son así, sirven para unir perfectamente a cada uno con la persona con la que tiene que unirse, de tal manera que su progenie vaya al sitio que sea y se pueda unir luego con la otra persona. Y así pasa con eso, con los ritos religiosos, con la transmisión de la propiedad y todo eso. Una cosa como que, como se suele decir, muchas veces tan complicada y tan invisible, que cuando iban los misioneros y conocían por primera vez esas tribus, se creían que eran unos salvajes y creían que estaban todos locos. La gente vive en la anarquía o es que son como animales, porque no podían entender qué había ahí. Pues era una cosa que estaba pasando antes, sus narices, o decir, igual que podían decir, esta gente no tiene religión, estos son como, estos son analfabetos, no tienen religión, no tienen cultura, y luego resulta que lo tenían, como tenían tanta religión y tanta cultura, lo tenían en todos los momentos del día a día, y ellos no lo veían, no sabían apreciar, porque lo buscaban naturalmente algo que se pareciera más mínimamente a su forma de pensar, a lo que ellos iban buscando. Bueno, de nuevo, ¿qué es la virginidad entonces? ¿Qué es el tabú de la virginidad? Naturalmente, la virginidad no tiene que ver con tener el himen desgarrado, no, tiene que ver con una especie de rito, podemos decir que es en la que garantizas al marido que el hijo que vas a concebir para él es suyo, ¿no? O al más que al marido, puede ser a la familia del marido o a tu propia familia, depende del tipo de familia que sea, vas a garantizar que sabes que ese descendiente viene donde parece que viene. Y para mucha gente es que lo que hubieras hecho antes no tenía nada de importancia. Es decir, si habías tenido 15 hijos antes, como no fuera fuera de esa estructura, pues posiblemente los hubieran abortado y los hubieran tirado por ahí. O igual se los habían comido. ¿Vale? Es decir, todo esto se trata de cosas históricas. Es decir, de cosas que van totalmente, que no tienen origen, sino que van transcurriendo y no llevan a ninguna parte y que ni siquiera tienen una entidad en sí mismo, sino que son como una especie de estructura, una especie de cristal que va cambiando sin el menor motivo. Es decir, no tiene, y en ellos nada tiene como sentido por sí mismo. Y las cosas no son, simplemente las cosas funcionan. La estructura simplemente es una cosa de la que no se puede hablar, simplemente pues es que la estructura es el conjunto de todo lo que forma parte de la estructura. No puede decir que haya una estructura de explotación. O sea, no puede decir que haya una estructura como rígida, blanda. No, es una cosa, es como un conjunto de fenómenos mutuamente organizados. ¿Qué más podemos decir? Otro de los ejemplos más curiosos que me he encontrado es lo de la homosexualidad. ¿Cómo podemos definir la homosexualidad? Sí, resulta que en numerosísimas sociedades era verdadero que una relación de un hombre con un hombre era de un hombre con mujer. Es decir, que sin que ninguno de ellos fuera un afeminado, podía venir dos personas. Por ejemplo, yo con el hombre que va a casarse con mi hija, le pido a ese hombre que primero se convierta en mi mujer. Es decir, mi futuro yerno va a ser temporalmente mi mujer. Es decir, se va a dejar sodomizar por mí, mi futuro yerno. O en determinados pueblos en los que se ven quedados sin mujeres, pues se casan entre ellos. Es decir, temporalmente algunos hombres pasan a ser mujeres de otros, porque si no, algunas casillas de la red social se habían quedado vacías. Y necesitaban mujeres, los personajes que fueran como mujeres para sus ritos, para su día a día. Entonces, y parte de esa, ¿qué? No sé, porque hay sociedades para absolutamente todo. Es decir, pues es que lo gracioso es que entonces si tú antes, y parte del rol de la mujer, de ese hombre que temporalmente iba a ser, le toca ser mujer, pues se va a dejar sodomizar. Posiblemente, claro, todo. Claro, no, es que lógico. Claro, es que todos estos ejemplos he sacado de un libro que os he dicho, que es del 84, y lógicamente habla de la homosexualidad, pero, como os hablaba antes, de la homosexualidad masculina. Siempre está buscando antecedentes, pues de casos, pues como de pederastia y de hombres que tienen sexo con hombres. ¿no? Y de caso, y es muy, muy lógico, porque habla de, sobre todo de hombres que se de afeminamiento, o travestismo, o de lo que se llamaba antes de bardajismo. Es decir, de un hombre que quiere ser hembra para otro hombre, porque quiere puesto por este tipo de cosas que ahora ya nos parecen como de otro tiempo, ¿no? Es decir, ahora yo no me imagino, es decir, yo ahora podría decir, vale, como me tengo ganas de hacer el amor con este hombre, pues me llaman homosexual o llámame quien quieras. Pero es curioso que venga la gente, no, yo como quiero ser como mi madre, voy a acostarme con hombres. Aunque en el fondo tampoco es que me guste eso, pero es que me gustaría ser mi madre. O me gustaría llevar faldas, me gustaría estar muy guapa. Es una cosa totalmente, ahora estamos, ¿no? Ha cambiado radicalmente. Es decir, ese concepto de la homosexualidad ahora ha virado. Si, por ejemplo, bueno, nos llevaría a otra cosa. Yo creo que antes ocurría una cosa como muy relacionada con una teoría de Freud. Podrías decir que tú, por ejemplo, la gente que puede decir, okay, nace hombre, nace mujer o nace con un cierto grado de hermafroditismo patológico, podemos decir, somático. Y luego que nace con cierta idea, que puedes nacer como psicológicamente, como con cierta masculinidad, cierta feminidad o cierto grado de indecisión. Es decir, como que nadie fuera sería. No puedes decir que la gente va a ser 100% masculino o 100% femenino, sino que estarías en un grado más o menos ambiguo. Y que luego está la orientación sexual que tomarías tú. Que lo normal sería, en esta sociedad, sería que alguien que psicológicamente fuera hombre se siente atraído por una mujer. Y no que fuera psicológicamente mujer por un hombre. Entonces, literalmente, habría que entender la inversión por ese estilo. ¿Qué sería un invertido? Una persona, pues, esa relación la tiene al revés. Es decir, que la ha girado. El problema es que para nosotros el adjetivo invertido no es absoluto inocente, ¿no? Está cargado como de... Vamos, es, no suena despectivo, como tantas otras cosas. No, no, porque mucho que hacemos comparaciones morales y hacemos que me cae el resto. Lo que es uno, mientras no haga daño y además, quizás no choques en la realidad de los sistemas en los cuales consideramos normal. Para mí, si es cuestión homosexual, pues lo vería válido y no me gustaría nada. Soy homosexual. Ahí está que lo normal es una cosa que se crea dentro de una sociedad, pero es que la sociedad esta lo regula la normalidad y la anormalidad. Es decir, la normalidad está totalmente. Aquí no hay concepción. Aquí hay poder. Yo lo hablo en alto, da igual. No me gustan los micrófonos, tío. Pero está grabado, chicos. Ah, bueno, se está grabando, yo qué sé. No sé, el sexo desde el momento en el que pasa a ser biológico y una mezcla entre lo biológico y la fantasía, realmente lo normal o lo no normal es una estupidez planteártelo. Cada persona tiene distintos tipos de fantasía, como distintos tipos de gustos y como distintos. Lo normal es que te gusten las alubias más que el pescado frito, pues no lo sé, o sea, no acabo de entender yo eso. Nos viene muy bien. Es una fantasía, sí que últimamente está la idea de decir que fantasía es la correcta, incluso en esta liberación que se supone que hay ahora, solamente es una dirección, es un tema de direccionamiento de la fantasía de la gente. Pero la mayor fantasía que a ver, una pregunta, a ver, tú, a ti te parece muy correcto tener todo el tipo de fantasía que quieras, ¿no? No, me parece correcto. Me parece que lo normal en un grupo de gente grande es que existan todos. ¿Sabes que yo tengo fantasías con señoras de 90 años y con perros? Sí. ¿Sí? ¿Tú crees que es una cosa que yo puedo ir diciendo por ahí? Y que este chico tiene fantasías con niñas de 6 años. ¿Eh? Es una cosa, pero que puedas tener. Mira, me entero por X o por B. De que tienes fantasías con señoras y no me quedaría como diciendo hostias, no me lo esperaba. O sea, no, me espero en fantasías, me espero cualquier cosa que no de ti, sino de cualquier persona. Me espero cualquier cosa de cualquier persona. Pues yo creo que podemos decir que la gente, en el fondo, no hay nada natural y no hay nada que sea totalmente libre y que esté como volando en su mundo propio. Es decir, que todo lo que nos parece, igual que lo que nos parece bien, nos parece mal, nos parece tolerable, es lo que parece tolerable en este momento histórico. Nuestros sueños, nuestras fantasías, nuestros mayores delirios están determinados. Así, es decir, nos deliramos como se delira a este año. Yo creo que a lo mejor es repetir algo que a lo mejor ya se ha entendido, pero a lo mejor no. Sí, había primero que a lo mejor no ha quedado bien explicado lo que es el estructuralismo, y luego, bueno, una cosa que nos ha hablado, pero lo que es la diferencia entre sexo y género. A lo mejor eso no lo hemos explicado y a lo mejor. Pero lo que me refiero es que, obviamente, el estructuralismo, había que entender que hay un. Cuando el individuo. Cuando está en una sociedad determinada, hay unos discursos que, digamos, condicionan a esa persona. Entonces, claro, lo que se refiere es que en una sociedad determinada, los discursos se ordenan de unas identidades determinadas en las que determinados comportamientos serán bien vistos y otros no, y en otras habrá otra serie de discursos que determinan una serie de cosas, que creo que es lo que. A lo mejor resulta ya evidente, pero cuando él pedía, digamos, al principio la definición de estructuralismo era porque, si entendemos Foucault, aunque Foucault es más pues, estructuralista, primero hay que entender eso, porque es que si no estamos hablando de lo que nos parece bien o nos parece mal, y eso, es decir, si no lo que parece en una sociedad determinada, por esos mecanismos de esos discursos que moldean la manera en que entendemos lo que está bien y lo que está mal. Eso lo, ¿sabes? Sí, pero a lo mejor, no sé si por eso digo que a lo mejor no se había entendido bien. No puedo decir otras palabras para que me haya entendido. Vale. Sí, yo quería pasar un poco ahora a la segunda parte, a lo que se ocupa, a lo que trata Foucault en los otros libros de esta trilogía. Habla, sobre todo se ocupa de el segundo libro se llama El uso de los placeres. El tercer libro, El cuidado de sí mismo. ¿Vale? El uso de los placeres se trata que busca libros de la antigüedad clásica en la que más o menos hable del sexo, de cómo disfrutar de los placeres. Él llama, como ya sabemos que la palabra está de los placeres del sexo, ya es, o de la sexualidad, no meten en muchos jardines, lo va a decir en el término griego, los afrodisia, pueden decir los placeres de Afrodita, ¿no? Vale, resulta, y no encuentro ningún libro que realmente hable, ya, como decía antes, de posturas, de formas de prolongar el placer, de intensificarlo y todo eso. Es decir, qué es lo que debe hacer cada uno en su casa. Resulta que los que para el considerable tolerancia que podrían tener los griegos, resulta que de eso nunca hablan, de lo que hace la gente dentro de su casa, porque no me parece que no incumbe a nadie. Y todo, y los textos que tienen son como medicinales. Son como decir, es bueno para la salud hacer mucho el amor, tener relaciones de determinada manera. Es decir, no hablan del placer. Hablan de salud, del hogar, de la economía. Y entonces te topas con el caso, sobre todo, de los efebos. Es decir, se da por supuesto, los discursos que obtiene Foucault son de un punto de vista muy masculino. Que siempre se trata de que el hombre es como el amante, es decir, el que posee sexualmente a otra persona, es decir, que la penetra. Es decir, y no hay más. Y la persona que es objeto del coito, pues es pasiva. Disfruta o no, eso hay que discutirlo. En caso del matrimonio, eso no incumbe a nadie. Porque en el caso del matrimonio no es hacer feliz a la mujer, sino tener hijos y que la señora sea una buena administradora del hogar, del oiko. Hay que tenerla feliz lo justo para que venga esa señora, es una buena administradora. Porque si uno se gasta demasiado dinero con prostitutas o tiene muchas esclavas y muchas concubinas, pues claro, la señora va a acabarse aburriendo, igual dice, dale, pues que soy a por revuelvo con mi familia. Vale, entonces hay que tenerla feliz, hay que ser un buen esposo, pero porque nos interesa que esa sea una buena esposa, una buena matriarca y sea una buena criadora de nuestros hijos. Es decir, que el matrimonio está totalmente orientado a la transmisión del linaje y a la transmisión de la propiedad. No tiene nada más que ver. El hombre del hogar tiene todo el derecho del mundo, por lo demás, a irse, a gastarse todo el dinero que quiera con prostitutas y a poseer sexualmente a sus esclavos y a sus esclavas. Y eso no es ningún motivo de vergüenza. Si eres un esclavo, se da por supuesto que los dueños pueden hacer sexualmente contigo lo que se les antoje. Y en el mundo antiguo todo el mundo puede ser esclavo de otra persona. Es decir, hay una derrota militar, hay una conquista, como la caída de Troya, y todo el mundo sabe que a los hombres les van a pasar a cuchillo, a las mujeres las van a vender como esclavas. Y que el hombre que se las lleve, o que las compre, se las llevará a su cama cuando quiera y tendrá a tus hijos que quieran y podrá hacer con él y los venderá. ¿Vale? O sea, totalmente muy brutal y que llama las cosas como por su nombre. Luego, ahí está el otro asunto, lo más peleagudo. ¿Qué interpretación podemos dar de la relación con los efebos? Es decir, los griegos consideran una cosa muy elegante, muy refinada, el que un hombre, un caballero ya maduro, ya mayor de 30 años, 35, cogiera un niño, sobre todo así que era hijo de un amigo suyo, que le considera muy bello, que estuviera como una flor, no tuviera barba, no tuviera nada de pelo, le consideraron como lo más bello que podía existir. Y que le educase, le sedujera, le hiciera regalos y que durmiese con él. Y que así le preparase para ser luego en el futuro un caballero excelente. Es decir, que todas las virtudes que había visto físicamente en él las desarrollase como virtudes viriles. Un gran ciudadano al que le había educado, al que le había enseñado a ser como un buen ciudadano, valiente, un gran guerrero, un gran administrador. Todo lo que valoraba un griego. Te dices, pero ¿cómo? A ver, ese hombre da por culo a ese niño que luego va a ser un ciudadano. Es decir, pues no es una situación humillante. O sea, ¿se puede hacer eso con una persona que luego será un ciudadano de pleno derecho? Pero también está el asunto. Eso no es una hipocresía. No dices tú que lo haces para educarle y todo eso, pero en el fondo todo es un cuento chino que le haces para comerle la oreja y luego cuando no hay nadie mirando, ¡zas! Es una cosa que resulta que nunca se habla con mucho detalle. Por ejemplo, Platón en el banquete no esclarece del todo si hasta qué medida era corriente el tener relaciones sexuales con los efebos o no. Es decir, por ejemplo, lo que se llama el amor socrático, ya pues se supone que Platón era una persona que se contenía, digo Sócrates, se contenía tanto, era una persona tan excelente en todo, acumulaba tantas virtudes que era capaz de dormir con Alcibiades y él, Alcibiades todo el rato tirándole los tejos y Sócrates conteniéndose totalmente. si solamente está disfrutando de la cercanía de ese chico y gozando, es decir, sublimando su el placer sexual en forma de los placeres de educarle y de forjar su alma para la excelencia. Yo lo que quería hablar es que una cosa, rumiando sobre el tema de los efebos, es que me hizo pensar que para que los griegos no entendían mucho este sistema, está lleno de puntos vacíos, de incógnitas, porque en el fondo es como un fósil de una época mucho más anterior, en la que los hombres, para luchar juntos, creaban hermandades de guerreros en las que todos tenían que tener relaciones sexuales con los otros guerreros, como se supone que hacían los espartanos y en alguna otra sociedad. Y que incluso el culto al amigo, para ir más lejos, de cuando los caballeros, así los guerreros, tenían, por decir, una especie de élite que tenía que tener trato sexual como ritual entre ellos, sino que además incluso que la amistad entre varones, aprovechando que de la amistad entre mujeres tampoco se habla mucho en la literatura, la amistad entre varones, que fuera una especie de estilización de esa especie de enamoramiento, por ejemplo, que en la Ilíada tenemos entre Aquiles y Patroclo. Es decir, que sin saber quién es el amado y quién es el amante, una relación en la que ya fuera de amor, un amor homosexual totalmente sublimado, tenemos ahí el modelo de la amistad entre varones y, por extensión, la amistad entre todas las personas. Supone siempre que la amistad solo tiene lugar entre personas que son como iguales, ¿no? Y son nomás. Y sin embargo, en un mundo antiguo o en una tribu, no hay nada menos evidente que la igualdad entre las personas, si lo piensas bien. Es decir, una sociedad en la que no está claro que haya que uno, o sea, por de hecho que las mujeres no son iguales a los hombres y que los niños solo son hombres en pequeñito y durante su infancia están sometidos son objeto de disfrute sexual por las personas mayores. Y que incluso el sexo que pueda haber entre niños y adolescentes no se le da la menor importancia porque solamente pues una anécdota. Me gustaría que debatiéramos a partir de esta idea, de cuántas cosas que puede que haya en nuestras vidas que damos como un hecho natural, solo sean una especie de estilización de una especie de fósil que para nosotros se ha convertido en incomprensible. Es decir, una especie de ceremonia. Como puede ser lo de la, ¿sabes? A la novia se supone que se la mete en brazos en casa, ¿no? Mucha gente dice, por un lado, que viene de una costumbre romana de que era que a la mujer no tenía que pisar el dintel de la puerta porque daba mala suerte, vamos a decir, porque había una cosa de demonios, como de seres mágicos que personificaban el dintel, pero también porque durante muchos siglos también estaba la ceremonia de hacer una especie de rapto ritual que acompañaba siempre los matrimonios. Es decir, la mujer era objeto, así como de un... Me refiero a los matrimonios. Es decir, una mujer se casaba con el varón en un matrimonio totalmente concertado entre las familias y era el varón el que tenía que entrar a coger a la mujer y arrancarla de la tribu de su familia. Que supongo que en muchos sitios habrá pasado justo la inversa, de que habrá sido la mujer la que habrá arrancado al varón. Y naturalmente eso lo digo sin intentar reducir las relaciones sexuales en la antigüedad a eso, porque por supuesto cuando hablamos de procrear será entre un hombre y una mujer, pero el sexo no tiene nada que ver con eso, eso es el matrimonio, y el matrimonio durante muchos años no tiene que ver nada ni con el sexo, vamos, con los placeres del sexo ni con el amor, solamente tenía que ver con el con la herencia y con el linaje. Y que casualmente, como antes estábamos comentando, era que cuando la gente comienza a preocuparse por la conservación del linaje, por el buen estado del hogar, es cuando comienza la gente a preocuparse por la relación entre los cónyuges y a pensar que es conveniente que el marido trate bien a su esposa y que en vez de pasarse todo el rato pues teniendo aventuras por ahí con chicos y con chicas y con prostitutas y con cubinas y con sus esclavos y con sus esclavas, que igual debería hacer cada vez más caso a su mujer y al final acabe apareciendo la idea de la igualdad entre el hombre y la mujer dentro del matrimonio, que creo que es una cosa bastante importante en una sociedad en la que se da por hecho la desigualdad absoluta entre los dos géneros. Y volviendo a lo de antes, supongo que en estas sociedades en las que habría matrimonios rituales, en las que una persona tenía que asumir el rol de hombre o de mujer, así para por fines sociales totalmente convencionales, seguro que también habría una especie de temporal sumisión o subordinación conforme a ese papel, ¿no? Si en las teorías sociales, pues si un hombre tenía que hacer de mujer o una mujer papel de hombre, seguro que tenía que asumir el rol de subordinación temporal, y lo con la curiosidad de que eso no suponía para él ningún tipo de agravio, porque era simple, porque estaba totalmente ritualizado. O sea, es que todo lo que ocurra dentro de un rito está bajo control, está como entre paréntesis, y no le afecta a él como individuo. De tal manera, igual que una persona que, si por una derrota militar ha sido convertido en esclavo durante la esclavitud, pues ha sido objeto sexual para quien le haya comprado, eso no le degrada como persona. Eso se da totalmente por hecho. Lo curioso es que en la antigüedad clásica, cuando sí critican los hábitos sexuales de la gente, no lo critican porque se entreguen a la homosexualidad. Critican la incontinencia. Es decir, critican a una persona que le gusta demasiado el folleteo. Es decir, que se convierte, que, no porque sea malo en sí mismo, porque su punto de vista es totalmente amoral, sino porque demuestra ser una persona que no se sabe controlar. Y sabes que para los griegos la templanza es la mejor demostración de la virtud de una persona. Una persona que, por ejemplo, ve por ahí un chico o un esclavo. Aparece mucha gente, también en Roma sobre todo, parece que castraban a los niños de pequeños, les convertían en eunucos, así, para prostituirlos, para convertirlos en objeto del placer de la persona que los pagara. Imagínate una persona que se gastase todo su dinero en eso, en ir con este tipo de niños, pues que era lo que demostraba, que era un asqueroso pedófilo. No, demostraba que era una persona de la que no puedes confiar, porque no te puedes pasar todo el día dando por culo a los niños por ahí. Hay más cosas que hacer en la vida. Así tienes que ir a las asambleas, tienes que ir a discutir de esto, ocuparte de tus negocios. No, o sea, vamos, que eres una persona, pues que oye, un poco como igual que una persona que se pasara todo el día comiendo hamburguesas, ¿no? Es decir, que tú puedes comer hamburguesas es un acto, pues no tiene por qué ser por sí amoral, ¿no? Vamos, o inmoral. Pero o sea, una persona que se meta en el Burger King y dice, se coma 50 hamburguesas al día, seguro que te dice, bueno, esta no es una persona con la que yo haré negocios, ¿no? Por lo menos no es la mejor persona. O sea, que es curioso que por ahí aparece entre los griegos y los romanos un discurso que más o menos va ensalzando la templanza y la castidad. En el asunto de que es mejor ser reservarse para la esposa. ¿Para qué? Para que en el hogar haya un poco de orden y para que tus espermatozoides tengan mayor calidad, ¿vale? Y para que, naturalmente, los hijos que críes, pues, puedan tener todas las garantías de convertirse, de crecer bien, tener una hacienda íntegra y de convertirse en buenos ciudadanos. Lo curioso es que todos estos argumentos los va a recoger la Iglesia cristiana. Incluso va a recoger los argumentos pseudomédicos que iban acuñando los filósofos estoicos. Incluso van a decir que naturalmente lo que más conviene al alma de un hombre es la mesura y el encontrar su complemento. ¿Y cuál es el complemento? Naturalmente es su esposa. Realmente, ya os digo, aparece que la esposa es la otra mitad del hombre. Para los griegos clásicos, por ejemplo, cuando se habla del amor platónico, y todo esto viene a la evidentemente, no estar hablando de un hombre con una mujer necesariamente, puede ser, ¿sí? ¿Vale? Pero puede ser un, ¿vale? Puede ser, pero mucho, lógicamente se entiende que debería ser un efebo de estos, un hombre con un hombre, porque porque nadie podía pensar que realmente con una mujer puede haber un amor sublime, un amor que fuera trascendente. Sin embargo, más adelante con los estoicos ya aparece esto, la figura de que con tu esposa el marido puede sentirse como completo y su alma puede progresar. Es decir, se lo pone a bandeja para que la iglesia lo recoja y diga, ¿no?, y descubra que solamente en el matrimonio un hombre está completo y que solo en el matrimonio el sexo está realmente conjurado. Solamente en el matrimonio el sexo deja de ser no solamente una amenaza para la salud, como lo que iban diciendo al final los estoicos, sino que deja de ser una amenaza también para el alma. Porque en la religión cristiana el sexo, para San Agustín y mucha gente, ya el sexo es una cosa defectuosa. ¿Sabes? Es una cosa, como hemos dicho antes, que tiene el peligro de convertirse en un vicio. Dios ha puesto que nos dé un poco de gustito, pero resulta que los hombres tenemos la tendencia a convertirlo en vicio. Es decir, que hay que intentar que el sexo tenga el menor componente de sensualidad. ¿Y cómo es eso? Consiguiendo que el matrimonio, el único sitio donde puede haber relaciones sexuales, siempre sean relaciones dedicadas a la procreación y en la que el componente de placer sea el mínimo para que un cónyuge tenga contento al otro cónyuge y así mantener estable al hogar. Es decir, para que la mujer sepa del amor lo justo para que el hombre no se aburra y no se vaya de putas o de putos y lo contrario. Y el hombre dar gusto a la esposa lo justo para que la mujer pues no tenga cosas raras con sus esclavas. Vale. Y aquí paso al asunto del lesbianismo, o de las relaciones lésbicas. Es muy curioso porque, del mismo modo que la antigüedad siempre ve las relaciones entre hombres, como de que un hombre sirve de mujer para otro, ven las relaciones lésbicas como que una mujer es esposa de... es el hombre para otra mujer. Pero lo mencionan muy, muy poco. Parece que lo relacionan siempre de una forma como peyorativa. Es decir, por ejemplo, lo del cunilingus parece que en la antigüedad es una cosa pues como degradante y ridícula, que les parece asquerosa. Entonces, siempre que lo mencionan, parece que hablan como que hay cultos religiosos en las que las sacerdotisas se dedican a practicarlo. Claro, por ejemplo, en marcial, alguna gente se ríe de eso. A ver si lo encuentro. Aquí. Mira, contra Esquilo, de prácticas inconfesables. Así, vale. Toda una noche poseí a una joven lujuriosa cuyas perversiones nadie puede superar. Harto de mil posturas, le pedí lo que es propio de los muchachos. Y antes de que empezara a rogárselo, me lo concedió por completo. Es decir, que le pidió a la chica, la prostituta, que también se dejara sodomizar. Y ya se dejó de mil amores. Pero le pidió algo más vergonzoso entre risas y sonrojos. Y ella me lo prometió viciosa al instante. Pero conmigo no llegó a consumarlo. Contigo lo hará, Esquilo, si estás dispuesto a aceptar que se trate de un favor recíproco. Es decir, él le pidió a esta mujer tan desinhibida que le practicara una felación. Y la dijo, vale, pero tú me tienes que, al mismo tiempo, tienes que practicarme un cunilingus. Y él dijo que no. Decía, habían estado toda la noche haciendo todo lo imaginable, así, pero por eso no paso. Por hacer un 69, no señor, eso lo hará contigo, Esquilo, que parece... ¿Vale? Parece que el interlocutor, el destinatario de este poema es tan decadente que sí, que seguro que es capaz de hacer esa cosa. Es decir, que tú puedes, aquí se puede hacer de todo, pero por favor, esto de venir ahí de comerle la almeja a una señora es asquerosísimo. ¿Vale? ¿Vale? Pues así, eso es un poco lo que habla de las relaciones lésbicas. Muy, muy poquito y además siempre de un tono así muy, muy cómico. Es muy curioso porque, de nuevo, nos recuerda que hasta el siglo XIX parece que nadie le preocupa mucho lo del lesbianismo. Seguro que os acordáis de los cuadros de Toulouse-Lautrec en las que aparecen muchas prostitutas y que luego parece que en su tiempo libre pues tiene su verdadera educación. El placer de estas prostitutas es el hacer el amor entre ellas. No, hay cuadros de Toulouse-Lautrec en las que está bastante claro que se están masturbando unas a otras. Así, y y aparece mucho en la pintura y literatura de la siglo XIX, no solamente las mujeres que se entregan a como a la masturbación, aunque no lo, nunca lo pueden decir claramente, pero suele como mujeres como que tuvieran una crisis de nervios, es decir, lo envuelven mucho, que tienen sueños histéricas y tal, pero vale. Y luego también aparecen mucho cuál, las mujeres estériles, es decir, los amores estériles de las femme damnée, que diría, o de, es decir, de las mujeres condenadas, de estas mujeres que es su verdadero, que si ya es malo ser prostituta, pues peor todavía es ser prostituta y lesbiana, que produce estos amores que no tienen semilla. Sí, y no es que sea preocupante el que hable que en el siglo XIX justamente la gente comienza a pensar en la sexualidad femenina. Lo curioso es que nunca hasta entonces la gente hubiera pensado en la homosexualidad, en el lesbianismo, ni siquiera para condenarlo. Venga, pues sobre todo que ya os digo, y el prisma este en la que siempre en las relaciones lésbicas se da por hecho que una mujer va a ser como el hombre de otra mujer, siempre he pensado desde el punto de vista de los de los roles, no de los polos. Eso es una cosa muy pues yo creo que eso es un poco como con lo que comentaba yo antes de la época en la que había ¿te acuerdas cuando he dicho antes lo de la época esta de los trabelos, cuando había señores que por el día eran abogado o policía municipal y por la noche se vestían así como de personaje de Almodóvar, que ahora ya por lo menos no parece que o se practica de una forma muy muy reservada. Ya no hay gente que reivindique salir a su derecho a salir así por la calle. Sobre todo, es decir, que yo no sé si conocí gente, chicos, que sean evidentemente amanerados y que digan, yo me voy a comportar de una forma muy, muy, muy... voy a ser como una mujer amanerada, voy a ser una marujona. Es decir, como esta gente, como Carmen de Mairena, esta gente sale en televisión, ¿no? Es decir, eso es una cosa como totalmente trasnochada. Yo creo que también, y la, no sé si habréis visto Yo disparé a Andy Warhol, la película esta que cuenta la historia de Valerie Solanas. ¿Os acordáis que está en un ambiente que son todas, se mueve con las actrices de Andy Warhol, que son todos travestis y transexuales, y ella es una, dice que yo soy una tortillera machorra, se llama Butch Dyke, dice ella. Es decir, que es de una época en la que podía decir que dentro del mundo lésbico había como machorras y había como pasivas. Otra cosa que me parece totalmente ya convertido en historia. Así, ¿no? Vamos, o que pertenece. No sé, yo os paso esto, y ahora os cedo la palabra. Sexuales en el que él hace el rol más de madre y ella hace más el rol de padre, pero parece que hubiera esos dos roles que hay que repartir, ¿sí? Al final uno coge uno y otro coge otro, pero independientemente, digo, ni que uno sea bueno ni que otro sea malo, pero parece que sí que hay dos roles, pero que la gente se reparte, ¿no? Bueno, yo te digo... Que se dé una relación entre dos iguales, uno tiene que hacer el papel del contrario, porque se debería de copiar a la pareja heterosexual, no, que sería la natural, ¿no? Bueno, no, yo te digo lo que veo a nivel de cotidianidad, pero no, yo no te digo esto está bien o está mal, yo te digo lo que yo veo en mi vida, y lo que veo son dos roles, la verdad que la mayoría de parejas yo veo dos roles. Cuando hablan ahí de la sodomía, ha sido del, de ser bujarrones, se refieren a que una, de que un hombre se deja, se convierte en la mujer de otro. Y dice entonces que en las relaciones lésbicas una mujer se convierte en hombre para la otra mujer, es decir, que una se queda pasiva y la otra mujer es activa. Es decir, no hablan en de la vida cotidiana, hablan en el acto así sexual, que va a venir una mujer, se va a poner encima y decir, yo soy el tío y tú, ¿sabes?, tú te quedas abajo o algo así. Es una cosa totalmente muy curiosa, porque depende, demuestra así como el todo el sistema como de valores en los que se realiza eso y todo el informe de codificación. No sé si la observación es la adecuada, pero yo creo que veo que en todo esto siempre hay una componente social que es la que marca al fin y al cabo los roles, probablemente los comportamientos que son consecuentes a estos roles, ¿no? Entonces, a lo mejor hay que intentar dividir lo que puede ser realmente las tendencias individuales de las personas y lo que luego se va conformando a nivel de pareja, sexual, todo lo que sea, y los roles que luego en diferentes culturas van cambiando, y probablemente son los roles que a día de hoy se siguen viendo, ¿no? O sea, y se siguen percibiendo, aunque sea en a lo mejor en diferentes ámbitos donde estos roles se intentan rebajar, se intentan eliminar, pero sí, que la sociedad y lo social pues realmente a lo mejor están adentro del individuo, que hace que también en diferentes ambientes donde estos roles se intentan obviar, se intentan cambiar, pues sigan produciéndose, ¿no? Entonces a lo mejor es lo que está comentando él, ¿no? Es esto. Yo creo que es un poco esto. Yo lo que veo en diferentes culturas, como la que estabas comentando tú, siempre hay unos roles que a lo mejor a nosotros nos resultan más comunes, más que reconocemos más o menos, pero siempre se diferencian unos roles, pero yo lo sigo viéndolo como algo social, ¿no? Algo societal que se va creando y por diferentes motivos, por diferentes ámbitos. Claro, y yo creo que se refleja siempre esto. Cambian las sociedades, cambian las culturas, pero siempre hay unos roles bien definidos porque vienen, lo vemos en antropología, que bueno, que al fin y al cabo son roles y se siguen repitiendo de esta manera, ¿no? Entonces, claro, yo creo que son como dos ámbitos y dos mundos completamente diferentes. Lo que es este misterio, otro misterio más del individuo, del ser humano, que es también la sexualidad, y con toda la puesta en marcha a nivel social. Y allí se crea todo el follón, ¿no? Que son ideas, que son opiniones, pero que realmente pues intenta pues como poner práctico algo que realmente ciencia social pues está marcada, ¿no? Dentro de nosotros mismos, y más o menos de todos, o sea, porque el simple hecho de mirar personas, que esta persona pues es más determinada o menos, o está muy marcado, aunque no querramos. Hay fantasías que han sido completamente perseguidas, intentadas machacar de todas las maneras, habidas y por haber. O sea, son dos mundos completamente diferentes, pero más o menos yo creo que es un poco la sociedad, porque al fin y al cabo toda la lucha por libertades de ideas va en contra de eso, ¿no? De lo que las sociedades van enmarcando, ¿no? En roles, en actitudes. Pero es que la sociedad te puede decir misa. Si tú estás en la intimidad con una persona, sacas la fantasía que tú tienes, que tenga un control de dominar la fantasía que tú tienes. La sociedad puede decir misa, pero no quiero decir que sea el gobierno de turno que no sea algo. O sea, ¿verdad? Como todo el bagaje cultural que se va creando con los años, y que al fin y al cabo nosotros tenemos problemas, nosotros, entre comillas, ¿no? Que el tema de la homosexualidad o la heterosexualidad o el transgénero, no de la homosexualidad, sino de cualquier, cosa, pero es un bagaje que nos viene de... Yo estoy hablando ya directamente de fantasías heterosexuales, homosexuales... Pero imagínate tú, yo lo que quiero decir, que igualmente esto tenga que ser tema de debate, ¿no? Es verdad, No, no, pero que... Bueno. No, no, pero me da igual, pero claro que están atravesadas las fantasías. Es que tú, tu horizonte de imaginación, quiero decir, homosexualidad ha habido toda la vida. Otra cosa es lo que ahora se permite hablar y lo que se permitía hablar antes. Y el horizonte que tiene la gente de lo que se puede hacer con respecto a eso es mucho más amplio que antes porque no se podía hablar de ello. Pero estás atravesado, todas tus fantasías sexuales, por mucha tu fantasía se construye de donde estás. Los mundos imaginados, tú solo tienes que leer literatura fantástica y es exactamente una copia del mundo en el que vives o lo que he imaginado de otra forma. Lo que escribe George Orwell no es una cosa que salga de la nada, no escribe sobre una cosa que no entenderías. Escribe sobre una base y luego se inventa otra cosa, pero están ahí, estás construido por eso. Es imposible, ojalá. Pero lo siento mucho. Eso sí. Pero, seguro, no podemos pensar que. No podemos imaginar un futuro en el que la gente las tenga y solamente a nosotros, o con máquinas, y simplemente a nosotros no nos. No, no. Sería con un perro y dices, bueno, pues la planta tiene aquí el agujero, perfecto, ¿no? Quiero decir que siempre partes de una base, luego la fantasía crece, el conocimiento se amplía, ¿no? Pero partes de lo conocido para inventar, ¿es así? Sí, tampoco comemos piedra, pero no comemos piedra. No parte de la experiencia ni del pensamiento, parte de las emociones y de las vivencias que se transforman en lo que en tu fantasía. O sea, es imposible que, o sea, no tiene exactamente que ver con lo que te dicen. A menos que se metan en lo que estás sintiendo y todo lo demás. O sea, tú vas en África, el canon de la mujer bella, la mujer grandota, gorda, mientras aquí, ¿cuántos han machacado con el canon de la mujer bonita? No, pero por lo general, el sentido de la belleza está reflejado en ello. Bien. Claro, pero es que es esto el bagaje cultural de lo cual que yo estaba diciendo antes. Entonces, probablemente, no sé si es así, pero extremizándolo, puede ser que el hacerlo, al tener sexo con una mujer delgadita, que es el canon, parece aquí, de la mujer bella, para ello puede venir a ser tabú. O sea, no lo sé, hablo por extremos, ¿no? Por divagaciones, pero más o menos es esto que quiero decir, ¿no? Cosa. Es que tú pretendes que el deseo sea como algo aparte. Sí, porque como tal como lo estás planteando, es como que el deseo es una cosa natural del ser humano que te sale así. Y luego está lo que uno aprende y de lo que se libera y todo esto. Pero el deseo también es un constructo. Y el gusto es aprendido. A los niños alemanes no les gustan las aceitunas. O sea, sí. Tú le pones a un niño pequeño alemán aceitunas y te dice, ¿del cono? Bueno, pero ¿por qué? Es que hay sexo en Alemania, igual que, pero no hay aceitunas. Pero es que si un niño nunca viese el sexo, no le atraería el sexo. No estoy diciendo eso, es que no estoy diciendo eso. No es evolución, el sexo es algo que ha sido durante. No es como la comida, no se puede comparar con la comida. No, pero. O yo. Pero mira, volviendo a una cosa que ha apuntado antes. Por ejemplo, ¿cuál es? Es decir, él ha hablado sobre el canon de belleza en África. Antes se ha hablado del canon de belleza en Grecia. Era un chaval, era un efebo. Los efebos tenían la melena larga. Cuanto más larga, más bella. Y luego, cuando cumplía 21 años, cuando comenzaba a salirle la barba, se la cortaban y la dejaban ahí en el templo de un dios. Era una ceremonia. Es decir, se puede decir que mirando los libros estos, todas las piropos que nosotros pensamos de Scarlett Johansson, de una estrella de cine, ¿sabes? Son los piropos que echaban los griegos a los chavalines. Es decir, no se les ocurre decir nada bueno de una chica de 18 años. Lo dicen todo de los chicos de 18 años. Es decir, ahora nosotros vivimos una sociedad en la que todo, ¿qué es el canon de belleza? Una chica adolescente con unas tetas muy grandes, ¿no? Es decir, que tenga el cuerpo de una niña de 12 años y las tetas de una chica de 30, yo qué sé, ¿no? Es decir, ¿y cómo será el siglo que viene? Pues será otra cosa por el estilo, es decir, o cuando, os digo, cuando ves fotos de Marilyn Monroe, ¿cómo le puede gustar a alguien una mujer con un culo tan grande y unas tetas tan pequeñas, ¿no? Así es decir, que son cosas totalmente culturales. O sea, a nivel minoritario siempre va a haber a quien le guste la gente que tiene un muñón. No, pero incluso ese muñón estará dentro de ciertos parámetros como explicables en su época. Es decir, resulta que entre los griegos a nadie realmente le pone una chica adolescente, le ponen los chicos adolescentes y valoran igual la belleza de una mujer en cuanto se parece a la de un muchacho. Pues eso también. No, pero los ideales de la clase, los ideales dominantes son los ideales de la clase dominante. Un poco decir sobre esto, bueno, ahora que decimos a nadie, muy ciertamente, o sea, depende mucho, o sea, siempre hay alguien que le gustará, pues alguien con un muñón o el, exacto, o sea, siempre hay un cierto canon de belleza, una cierta tendencia, yo que sé, en la Edad Media, pues sí, las mujeres más bien, pues grandes, gordas, tal, les gustaba más, pues sugería turgencia, o sea, buena alimentación y tal. Ahora mismo el canon de belleza es justo lo contrario, pero siempre te encontrarás a alguien hoy en día que le gusten las mujeres, yo que sea, que pese más de 120 kilos, y en ese momento también te encontrarías tíos que les gustaría, pues, las chicas más delgadas, más tal, o sea, siempre ha habido algo. Y yo que sé, un ejemplo más exagerado, ya no, yo que sé, no del ser humano, pero en el mundo animal, por ejemplo, la necrofilia está, la homosexualidad está, o sea, prácticas. Incluso llevándolo al extremo, la necrofilia existe en el mundo animal, pero en todas partes, o sea, no, pues ahí está, o sea, existirá un animal que se folla a otro que está muerto, pero no que dices podría ser uno muerto frente a otro que está vivo. No, claro, pero o sea, necesidades sexuales urgentes. Sí, o sea, pero es el instinto animal que no, yo estoy viendo follar muerto, lo vivo. Pero es una forma más compleja de ese mismo instinto animal, creo yo. Más o menos. Exacto. Psicológicamente hablando, la necesidad del ser humano de tirarse a un muerto, pues es una extrapolación, digamos, de ese instinto más compleja, mucho más variable, evidentemente, porque hay muchos otros factores externos, pero es una forma mucho más compleja de ese instinto, creo yo. Bastante, o sea, mucho más influenciado por, yo que sé, el ambiente, por 3.000 cosas más, mucho más complejo, increíblemente más complejo, pero la base sigue siendo el sexo, o sea, la necesidad de... Exacto, y por eso, o sea, siempre hay alguien que... Exacto, siendo una necesidad básica... El sexo, conlleva problemáticas ético, de tipo moral, de tipo social, al fin y al cabo, ¿no? Porque, bueno, porque nadie pone en discusión que comer, pues se necesita para vivir. Luego sí, hay diferentes visiones, ¿no? Sobre lo que hay que comer, no lo que hay que comer. Más o menos, esto también tiene un paralelo en el sexo. Es una necesidad básica, pero claro, pues es que nadie... Claro, claro, pero bueno... Claro, pero por eso, pero bueno, por eso los alimentos no se reparten por igual en una sociedad. por ejemplo, y por eso está bien visto que los homosexuales con dinero se pasen por la calle y los que no lo tienen no, por ejemplo. Es que esas son las estructuras que hacen que construyen una sociedad, quiero decir, y pretender que no se está atravesado por ellos es mentira, porque aunque a ti te gusten todo tipo de mujeres, muchas mujeres se sienten con mucha frustración por no dar el do de pecho con el canon que se tiene, o muchos hombres, por ejemplo. Y esto ya te da una señal de que obviamente te está estructurando tu deseo. Es como, yo no quiero que me gusten solo las tías como me ponen en las revistas, pero de facto, si mi colega me dice que esa tía que sí muy guay, pero que es fea, igual me voy un poco así a casa, me voy a pensar un poco, no, que me cae bien, vale, venga. Quiero decir, luego está, tú como individuo, pues tienes unas herramientas para decidir y para moverte, pero te estás moviendo en unos parámetros que se te han dado. Y que te construyen. Pero te construyen, no puedes evitarlo. Si tu madre te dice que, joder, es que es negro, pues a ti, aunque te importe una mierda que sea negro, ya te lo vas a pensar, aunque sea un minutito. Y ese parámetro construye tu madre, que está diciendo, oye, que es que es negro, no está viendo más allá, y no es que tu madre sea racista, no es la sociedad influye, es que tú has nacido en una estructura social y hasta que sales de ella tienes que tener las herramientas o no para hacerlo. No, que cada... Después uno tiene unas herramientas cognitivas o de aprendizaje que le han... No, pero que sí que... Pero que la influencia la tenemos. No, pero la influencia está ahí, quiere decir, te construye, ¿no? Tú te ocupas de recortarte el pelo o la barba o de salir más o menos guapo. O no, o te puede... Claro, es que... Pero esa es la estructura a la que nos referimos, ¿no? Los medios de comunicación no es aleatoriamente que decidan porque sí. Eso forma parte de otra. Yo creo que estas estructuras, ¿no? Que tú estás diciendo, esta manera de ver el mundo, ¿no? Estas gafas que tenemos de ver el mundo, aunque no quisiéramos, pues nos influyen. Disculpa. O sea, nos influyen inclusive cuando estamos pensando que no nos están influyendo. Yo creo que es un poco así, ¿no? Mi pensamiento es un poco esto, estas tendencias que se van creando porque lo aprendemos, porque tenemos tanta influencia, y entonces a veces no pensamos que no nos están influyendo. No nos tienes a todos nosotros mirando lo que estás haciendo con tu novia en tu habitación, diciendo, ¿sabes? Con un juicio que tienes contigo mismo. Que está claro que todo nos atraviesa. Por ejemplo, hay personas a las que no nos gustan las tetas grandes, y esto sabemos que hoy en día es lo que hay, pero cuando ves unas tetas grandes no puedes evitar, tienes que mirarlas. Ya tienes la influencia ahí metida. Y respecto a la privacidad, puede que no tengas un juicio exterior, pero tú mismo te puedes juzgar a ti mismo en la privacidad tus propias fantasías. Y muchas veces te sientes culpable, tienes dudas, no sabes realmente qué pensar de ti mismo en tu propia privacidad cuando estás con tu pareja o con otra persona. No, pero yo... Pero os quiero recordar lo que una cosa que decía antes, que lo que nos recuerda a Foucault de los griegos era una sociedad en la que no hay menor, la más mínima sombra de moral sobre las relaciones sexuales. Es decir, no tienes que pensar sobre si tus fantasías o lo que haces, ¿sabes? Si tienes remordimiento o no tienes remordimiento. Es que es un mundo ajeno a esos conceptos. Es decir, no existe ni el pecado, ni el bien, ni el mal. Solo, es decir, que ese tipo de libertad sexual solo se tiene cuando piensas que puedes estar oprimido sexualmente. Resulta, habrá otros códigos, pero no el código de la culpa. Entonces no hay ningún código como que te haga como decir, bueno, a nadie le importa si yo lo que mis pensamientos son impuros o no. No, es que, es decir, a una persona de estas no se le ocurría que sus pensamientos pudieran ser impuros. Que no solamente que le importase a alguien que lo fueran o no, es que ni siquiera a ti te importaba sean impuros. ¿Sabes? Es decir, que nosotros, si estamos dando vueltas a este asunto, es porque vivimos una sociedad que considera, ¿sabes?, que incluso algo puede ser, que mis placeres pueden ser malos para mí, mis fantasías pueden ser malas para mí. Estamos como dándole la razón al señor este. Es decir, tú construyes toda tu identidad en base a la estructura donde estás. Bueno, supongo darle mil vueltas a lo mismo, es decir, te guste algo o no, o sea diferente, todo eso se ha establecido en los márgenes de esa estructura en la que te has creado todo tu imaginario desde nacimiento. O sea, es lo que estábamos hablando, es decir, te puede gustar una cosa de la minoría, pero todo en esos márgenes, ¿sabes? Bueno, yo lo que decía es que, a ver, claro, decía que todo existe en cierto modo, pero claro, siempre con esa estructura. Es decir, lo veo un poco así como metáfora, como una bombilla. Es decir, ilumina principalmente hacia una parte, pero luego también ilumina ahí, ilumina allá, luego rebota la pared y vuelve. Es decir, es cierto que dentro de ciertos márgenes la mayoría de gente se siente inclinada hacia un tipo de tendencia, un tipo de tal, pero luego hay de todo. Y cuando decía que hay de todo, es una inmensa minoría, claro, pero un poco eso, es decir, que la estructura en sí, sí define un tipo de comportamiento, un tipo de rol, un tipo de tal, pero muchas veces también consigue quizás lo que no intenta, o sea, justamente el rol contrario por... es decir, un poco eso, es decir, el 90% quizás sí, vale, hacia adelante, pero luego también tienes hacia todos los lados, y es un poco lo que decía, que yo que sé, el pederasta o el tío que es un fetichista de los pies, pues también es producto de esa estructura, aunque no sea lo que directamente pretende la estructura, es producto de la influencia que recibe de esa estructura y de todo lo demás, de 3.000 factores. Por eso decía que era increíblemente complejo, porque no solo es eso, sino tantas otras cosas. Pero claro, quizás sería un caso concreto, un caso tal. Generalmente, claro, hay una cierta tendencia, pero luego se produce pues de todo. Cuando decía que de todo es eso, pero claro, cada uno en su proporción, ¿no? Más o menos. Da un poco lo que... claro, claro. Es evidente lo que siempre llega demasiado tarde. Yo no, hombre, que influye, sí, pero yo lo que digo es que el deseo lo influencian cosas incluso que no tienen nada que ver con el sexo, de la infancia, de la adolescencia, de vivencias, y te lo influyen de una manera increíble en la fantasía. Yo personalmente, en mi experiencia, he visto hacer cosas a gente en la intimidad cuando saben que no le vas a juzgar, que no son ni mejores ni peores, simplemente son impropias a su personaje social, ¿me entiendes? Luego puede ser más o menos aceptado socialmente lo que está haciendo, pero para su personaje, su rol, no eran, y eso yo creo que nos pasa a todos en cuanto tienes un poco de confianza con otra persona. O sea, eso de que la sociedad nos controla completamente, completamente, completamente, pues en muchos a mucho nivel sí, pero... que te controla estructurándote, que consigue hacer que tú te controles. Claro, esto es, que tú te controlas, pero de acuerdo a unos parámetros que aceptas, habrá algunos que aceptes y otros que no. Para ti, pues eso, tener relaciones sexuales con otra persona de supuesta otra raza no te supone ningún problema, a otra persona sí, ¿no? No, yo hasta que pienso que no es solo que tú te controles, que hasta que no llegas, muchas veces imaginarse hasta qué punto te controla, hasta que no pasas esta barrera, no entras a otra cultura, que hay otros roles, otros esquemas, y te das, ostras, yo no soy cristiana, pero lo tengo tan montado en mi mente que hasta que no llego, no sé, a cultura hindú, a cultura africana o lo que sea, no sabía hasta qué punto el cristianismo, por mucho que nunca he ido a iglesia, ni familia tenía, pero está tan estructurada dentro de ti, ¿no? Que no pasas por estas cosas. Hasta que no rompes esta barrera, no vas totalmente, no te encuentras con el otro, que sale totalmente de otra cultura, con otros roles, con otros conceptos, haces el choque y te das cuenta. Creo que Victoria se acordará. ¿Te acuerdas tú que el otro día el Milagro nos contaba que ella era como congénitamente como racista, que ya decía que había sido educada de tal manera que no podía imaginarse la idea de hacer el amor con un negro? Sí, sí, bueno, porque decía como que lo tenía como dentro, que ella, por ejemplo, puede decir, puede soñar con todo, pues, ¿será capaz de soñar, tener fantasías como que está haciendo amor con alguien de raza negra? Pues según ella, pues no, no, sería una pesadilla. Hacer estudios en sociedades, digamos, digamos, con una industria, con una tecnología neolítica contemporánea, y descubrir que es un mundo completamente de símbolos y de discursos totalmente diferente al que el etnógrafo está estudiando. Sí, eso se ha demostrado perfectamente así. Sí, es como yo veo como la música, es decir, no vas a crear nada musicalmente si no es en base de lo que has escuchado y lo que has aprendido a tocar. Es decir, es lo, Es eso, es decir, las vueltas a lo mismo. Creo que la idea es un poco como... se definiría como una especie de determinismo, en sentido de que todo está determinado. O sea, en sentido de que la estructura, en sentido de... está determinada, en sentido de que... Claro, es que es una idea un poco rara. En sentido de que siempre, o sea, cualquier acción que tomes, ya no, o sea, en el campo de la sexualidad o en cualquier otra, está determinada por, yo qué sé, por causas, yo qué sé. Sales a la calle, pues te llevas un paraguas porque has visto el día nublado, entonces tú eliges llevarte un paraguas, pero claro, eliges en base a que has visto la nube y entonces has dicho, guapa, quizá llueva, es esa clase de no, claro, pero condiciona la ruta, digamos, a ver, lo que tú dices a dónde puedes, o sea, pero no te dice por aquí, sino que marca los caminos, es decir. Pero sí, obviamente, poniendo el ejemplo de la música, a veces puedes, a partir de esos caminos, ver una grieta, ¿no? Pero a partir de eso, en esos márgenes, ¿no? A ver, eso es lo que... Sí, pero además son cosas diferentes, no con tabla sidia, sino con guitarra, pero se transmite un poco lo mismo. Por ejemplo, la música me parece fácil de entender. Pero la idea es lo mismo. Sí, se puede. Sí, yo creo que vamos terminando, ¿no? Julio, ¿quieres decir algo al final? Pues que otro día seguimos con el tema cuando queráis. Bueno, vamos a seguir con el ciclo, ¿no? Sí, podemos hacer. ¿Hay más tablas preparadas? Uh-huh. ¿No? Sí, ok. ¿Tú temas de la lista? Sí, aunque no sabía yo que... No sé si la siguiente ya tienes pensada. No sé cuál. Sí, me había echado para atrás, pero bueno, ya lo anunciaremos. Lo siguiente podría ser tal vez sobre la violencia revolucionaria. Bien. ¿Cómo? Es decir, sobre Walter Benjamin y Hannah Arendt. Vale, dejamos ¿vale? esto, ¿no? La siguiente. Sí, vale. Ya completamos. Vale, completaremos.